Este podcast se realiza gracias al apoyo de los lozanistas y es por y para los lozanistas. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, lozanista? ¿Bien? Me alegro mucho. Bueno, pues aquí estoy cumpliendo por primera vez el compromiso que he adquirido contigo de ofrecerte también de vez en cuando podcasts que solo podáis escuchar vosotros, los que hacéis posible que siga haciendo canciones, que siga poniéndole ilusión a esto de la música. No quiero dejar de pasar la oportunidad de poderos saludar personalmente a todos vosotros, ni más ni menos. Y vamos allá, esto me hace mucha ilusión y tenía muchísimas gracias. Muchas gracias María del Carmen, Fernández, Martínez. Gracias Mercedes, Martín Pujalte. Gracias Ángel Rubio Montoya. Gracias Carlos Crespín. Gracias Jonathan Lafuente. Muchas gracias Mari Carmen García. Muchas gracias, María Ángeles Martínez Fernández. Muchas gracias, Raúl. Raúl B. Rodríguez, si no recuerdo mal. Y muchas gracias a mi vecino Pedro. Gracias a todos vosotros. Sois los primeros lozanistas. Y por ahora, como decía Macaco, somos los que somos, estamos los que estamos. Bueno, no te voy a ser hipócrita. Pensaba que este lanzamiento de esta manera de funcionar iba a convocar a algunas personas más. Pero ciertamente este lanzamiento que he hecho a propósito de una manera tímida y pausada, pues ha hecho de que, bueno, pues ahora seamos poquitos los que estamos aquí y casi casi como que nos podríamos sentar en el comedor de casa y charlar entre nosotros mientras nos tomamos una cervecita, ¿no? No pasa absolutamente nada, porque yo sé que este es un proyecto de largo recorrido, sé que esto es una maratón, con alguno de vosotros lo he hablado personalmente y no nos vamos a rendir todavía, ni muchísimo menos. Sé que van a venir muchísimas personas más. Fíjate, por ejemplo, todavía entre vosotros, pues si no me equivoco, no hay ninguno de mis colegas músicos, ¿no? Digo yo que alguno se pasará por aquí, ¿no? En todo caso, mi ritmo de creación de contenidos para vosotros no va a desfallecer y al contrario, yo espero poderme organizar un poquito mejor para poderos ofrecer un calendario de publicaciones regular en el que sepáis pues que el lunes aparezco con una cosa, el miércoles ya esperéis algo de una temática, el viernes de otra y así, etcétera, etcétera. Pero de verdad os confieso que yo en ese sentido me tengo que organizar, soy un poco desastre y en cuanto lo tenga eso organizado, pues iré lanzando los contenidos con más disciplina si cabe, aunque ya intento iros lanzando cosas. Tengo muchísimas cosas para compartir con vosotros. El otro día estuve buscando material antiguo y me hizo muchísima ilusión. Recuperé unas maquetas que en su día grabábamos en pequeñas cintas de cassette, en grabadoras antiguas, con los ensayos de lo que se dio a llamar la banda del otro lado. La banda del otro lado era un grupo de músicos que me acompañaba por aquellos entonces, te hablo de principios de los años 2000, y que bueno, yo me junté con Raúl Márquez y ahí se unió pues Carlitos Sanz en el cajón, Manolo Fernández, Raúl Bellete, Gustavo Díaz también estaba por allí, bueno, quizás alguno más que la memoria me traiciona. Y fíjate, ahí le empezamos a dar vueltas a lo que eran las canciones que después formaron parte de Efectos Secundarios. Así que nada, como te decía, recuperé esas grabaciones, me hizo muchísimo ilusión escucharla. Fíjate, la otra noche estaba con Raúl Márquez, que fuimos juntos a ver un concierto, y le comentaba, digo, tío, ¿Te puedes creer que he recuperado una maqueta de Yo Quiero, de la canción del Lerele? Y tiene un feeling, y tiene una cosita en la guitarra que tú haces, le decía yo a él, que no está en el disco. La grabación es horrible, suena, pues bueno, pues como puede sonar una grabación de aquellos tiempos, ¿no? Pero sí que es cierto que Raúl hacía un arreglito con la guitarra que después, pues bueno, en versiones sucesivas, pues se perdió. Y oye, qué ilusión me hizo escucharla, ¿eh? Bueno, pues cositas como esas las quiero compartir contigo. También, por supuesto, maquetas de las canciones de los últimos tiempos, ¿no? Como no me canso de decirte, tengo un picote de canciones. Esta tarde estaba pensando, porque estoy pensando en hacer un disco que no sea Daños Colaterales. Y bueno, y es que barajo distintas ideas. No me atrevo ni siquiera a confesártelas porque la verdad es que estoy un poco hecho un lío y mis pensamientos en ese sentido son bastante caóticos. Pero bueno, vamos allá, vamos a la razón de este podcast extra para ti, lozanista, que es enseñarte un trocito del arreglo de despedida y cierre. Pero bueno, te digo una cosa, lo llevas escuchando todo el rato por debajo, en la versión instrumental. Me consta que Diego Zaldívar está trabajando más en él y seguramente ya suena distinto, Entonces, me vas a permitir que no te ponga la canción entera, porque quiero que cuando la escuches entera pues sea un arreglo todavía mejor que este, que a mí ya me parece ciertamente bonito. Pero te voy a poner la segunda estrofa donde, bueno, vas a ver ya el por dónde camina la canción y vas a ver también que finalmente aquella cola rumbera la hemos llevado a un terreno algo más latino. Bueno, pues a ver qué te parece este trocito de despedida y cierre. Un abrazo, lozanista. Dale que dale. Toda la noche dándole vueltas y a ese martes de difuntos, de un viernes que se nubló, capa y sayo en carnavales y esta errata de guión y esta pinta de corsario con aguja al corazón y el almíbar que me niegan, ay, tus braguitas de algodón. Vaya un desahucio de prendas sufre mi cajón, triste colada sin un sujetador. Pinto corazones torpes y en coches abandonados colecciono telarañas, formateo el ordenador y mis paseos por el parque sin motivo ni razón. No vienes a recogerme, tu perrita no ladró. Vaya perita niña, se ha escrito un disco a costa de tu desamor. Y aquí me vais a permitir que hable un poquito encima, porque es que no quiero que escuches esta parte, porque no me gusta nada, no me gusta nada. Y fíjate, no quiero ni que la escuche, así que me pongo a hablar encima y así esos versos no los escuchas, que me dan vergüenza ajena, hombre. Bueno, pues esta es la segunda parte de la canción. Aquí, pues bueno, va repitiendo lo de dame la pastilla que me cure de una vez y va diciendo algunas frases así un poquito más potentes si cabe que las otras. Y bueno, yo os dejo ya porque viene ahora la cola esa flamenca para que veáis en qué se ha convertido, ¿eh? Venga, vamos allá. Necesito ya la despedida. Necesito ya la despedida y el cierre. La despedida y el cierre. La despedida y el cierre. colchón y que te diga y el cierre de tus llaves de colores. Que te diga y el cierre cuando compro vino y que despedida y el cierre. Siempre, siempre me olvido las flores. La despedida y el cierre. Me entretengo algunas noches. Despedida y el cierre. Con mi castillo de arena. Despedida y el cierre. Fantaseo y entre líneas. La despedida y el cierre. Que llueva, que llueva. Ole, mi Dieguito Zaldívar, que lo quiero yo con el corazón. Hay que ver pedazo de arreglo que se ha marcado con despedida y cierre. Te digo una cosa, me mojo en las canciones hasta tú donde no te imaginas. Escúchame una cosa, lozanista, amor mío. Me hace súper, súper ilusión haber compartido este primer podcast extra para vosotros, para vosotras. Esta es una idea que rondaba mi cabeza hace ya algún tiempo, incluso antes de lanzar el crowdfunding de daños colaterales. Yo quería lanzar esta especie de micromecenazgo que duraba en el tiempo, ¿no? Porque creo y estoy convencido de que es la salida para muchísimos creadores, artistas, cantantes, diseñadores, fotógrafos y demás. Y fantaseaba, tantísimas veces he fantaseado con el momento en el cual hacía una grabación, un podcast especialmente para vosotros, o sea que ojalá lo recibáis con una décima parte de la ilusión con la que yo os lo doy esta grabación. Si es así, por favor, nada me haría más ilusión que entraseis en joseluislozano.com y en la parte que pone contacto hemos, ¿no?, que dicen que está mal hablar en plural cuando no es cierto, he habilitado en la parte de contacto de joseluislozano.com he habilitado un botoncito que pone Start Recording, empezar a grabar. ¿Qué podéis hacer ahí, lozanistas guapos y lozanistas guapísimas? Me podéis enviar un mensaje de voz que me hará cantidad de ilusión de escucharos. Incluso si es así y queréis saludar a los demás lozanistas y tal, yo en el próximo podcast os pongo. Pero oye, mandarme un mensajito, hombre, que me va a hacer muchísima ilusión. Es muy fácil, joseluislozano.com, en contacto, os encontráis con ese botoncito de Start Recording y oye, así jugamos con las nuevas tecnologías estas que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Un abrazo, lozanista, de verdad, más fuerte que nunca, y qué ilusión me hace que escuches esto, carajo.